Muy bien, vamos a seguir con la segunda parte de este contenido de los 5 ejercicios para mejorar tus niveles de ansiedad y optimismo. En el contenido previo, en el vídeo y audio previo, estamos hablando de los primeros 2 ejercicios, que son todos basados en el poder de la gratitud. Y el primero es tener una lista base de gratitud, es decir, cosas simples de tu vida que muchas veces quizás menosprecies y que puedas anotar, ya sea en formato digital o escrito, en una página o en 2 caras de una página, y leerte esa lista de gratitud todas las mañanas, apenas empiezas el día, durante 2 o 3 minutos, y sentirte agradecido realmente por esas cosas que tienes en la vida. Te he dejado también una plantilla, un documento de Google, en el cual puedes ver, por ejemplo, lo que yo estoy haciendo y la lista de gratitud de cosas simples que muchas veces se pueden aplicar quizá a ti, a tu caso, y que estoy leyendo en las mañanas para darme un chuto de energía matutino. Y luego, el segundo ejercicio que comentamos fue escribir todos los días 3 cosas por las cuales estás agradecido. 3 cosas que te han pasado en el día, y no tienen que ser cosas complejas, pueden ser cosas tan simples de la vida diaria que muchas veces no le prestamos importancia, pero agradece esas pequeñas cosas. Y si por lo que sea algún día no tienes recuerdo, has tenido un día muy malo, simplemente recuerda y anota algunas cosas por las que estás agradecido que te hayan pasado incluso semanas o meses atrás o días atrás. Muy bien. Vamos a empezar ahora este contenido siguiendo con los otros ejercicios. Y para eso te quiero mencionar primero el impacto que puede tener la gratitud en las relaciones sociales. ¿Cuándo fue la última vez que quizá alguien te dio las gracias y sabías que te lo decía en serio? ¿No fue quizá algo mágico, algo que te dio un sentimiento especial? Pues eso le gusta mucho a las personas, a todos. Comienza a dar las gracias a las personas de tu alrededor, a aquellas personas más cercanas a ti, por simplemente hacer su trabajo, o por ser amables, o porque te hagan cualquier favor. Es decir, cuando alguien te da las gracias, realmente la gente distingue si lo estás haciendo en serio. Es decir, cuando des las gracias, sé sincero. La gente lo sabe distinguir perfectamente cuando estás dando unas falsas gracias. Otra regla básica cuando des las gracias es utilizar los nombres. No hay nada más que le guste a una persona que escuchar su propio nombre. Es decir, cuando des las gracias, da las gracias y utilizando en la misma frase su nombre. Otra cosa importante para expresar la mayor sinceridad cuando uno da las gracias y que a cualquier persona a la cual se le agradece hace sentir bien, es que le sonrías. No hay algo más poderoso quizá que la sonrisa. Ten en cuenta que la sonrisa no solo es buena para tus relaciones, sino también para tu salud. Sonriendo mucho más todos los días mejoras tu estado mental. ¿Alguna vez has intentado pensar cosas malas o ser incluso pesimista mientras sonreías? En realidad es difícil, si es que no es imposible, tener pensamientos desagradables mientras sonríes o tienes un recuerdo o das las gracias por algo bueno que ha pasado, porque cambia tu química interna y esto altera tu respuesta al estrés, incluso en las situaciones difíciles. El sonreír no solo mejora tu creatividad, sino también le envía una señal a tu cerebro de que todo está bien. Si sonríes, estás siendo y serás percibido como una persona con más autoconfianza y tendrás más posibilidades de que otras personas confíen en ti. Simplemente harás que las personas se sientan bien estando a tu alrededor. Es decir, sigue estas reglas básicas cuando des las gracias. Sé sincero, utiliza nombres, sonríe y lo último, practica. Eso es lo más importante, porque si lo haces un día suelto, no pasará nada, pero si lo haces constantemente, mejorarás no solamente tu química interna, sino mejorarás el entorno de la gente que te rodea. Si agradeces por algo bien hecho, a menudo a las personas que te rodean, las personas querrán darte más. Eso suele ser siempre así. Entonces, el ejercicio número 3 sería sonreír y agradecer. Sonreír por lo menos una vez al día a alguna persona conocida o desconocida. Y haz una lista de las personas cercanas a ti. De las personas, quizá 4, 5 o 6 personas más cercanas a ti, ¿cuándo les agradeciste últimamente? Hazlo por lo menos 2 a 3 veces en la semana. Ahora te quiero hablar un poco sobre el efecto de la gratitud en tu mente. Hemos hablado ya de esto antes, pero ¿de ¿Cuáles son las cosas que tienes en tu vida que das por sentado? Hay tantas cosas que muchas veces das por sentado y que luego pueden desaparecer. Damos por sentado, pues, que tenemos derecho a una casa, las cosas que tienes, la familia, tus hijos, tu esposa, el coche, las cosas para movilizarte, el ordenador. Nos pasa a todos. Es mucho mejor que te des cuenta de todas estas cosas, personas o estas relaciones especiales que tienes ahora y no cuando sea demasiado tarde. Si tienes hijos, padres que te quieren o amigos que te apoyan, ¿cuándo fue la última vez que estuviste verdaderamente agradecido por tenerlos? ¿Hace mucho tiempo? Ponlos en tu lista de gratitud e inclúyalos cuando escribas quizá o quieras darles agradecimiento por algo. Como dijo esta escritora, Helen Keller, lloré porque no tenía zapatos hasta que conocí a un hombre que no tenía pies. Algún día te contaré, bueno, no sé si la conoces, la historia de Helen Keller. Esta fue una escritora galardonada, ganó varios premios y realmente fue una persona que nació sordomuda desde los 19 meses y realmente tuvo una infancia muy difícil, pero su poder de superación y, claro, una instrucción adecuada, un apoyo adecuado, hicieron que esta persona se supere y supere todas las discapacidades que tenía, como la ceguera y lo que era, no podía, tenía que expresarse por lenguaje de signos, etcétera. Mira a tu alrededor. ¿Puedes ver? ¿Sí? Eso significa que no eres ciego. Pues podrías estar agradecido por eso. ¿Puedes distinguir los colores? Pues significa que no eres daltónico. Es otra cosa por la que podrías estar agradecido. Todo es una cuestión de perspectiva, como dijo esta mujer, Helen Keller. Creo que ya te has dado cuenta que no tienes que encontrar grandes cosas por las que estar agradecido. Puedes comenzar con cosas pequeñas, con cosas que ya tienes y que has dado por sentado hasta ahora. Lo mejor de nuestra mente es que ves más de aquello en lo que te concentras, que es lo que se llama percepción selectiva. Si haces de la gratitud un hábito, comenzarás a enfocarte en lo que es positivo y bueno en tu vida. Las partes malas que sucedan y sucederán no van a desaparecer mágicamente, pero ¿qué pasa? Este hábito tuyo de enfocarte más en la gratitud te hará más resistente y hará que estas cosas malas que siempre sucederán tengan menos efecto en ti, lo que significará que podrás afrontar mejor los aspectos negativos de la vida y te podrás recuperar más rápido de los golpes bajos. Está científicamente comprobado que la gratitud aumenta nuestro optimismo y nos hace ver más oportunidades positivas. El éxito, sea lo que sea para ti, es solo la consecuencia lógica de tener un optimismo elevado, una mejor actitud y el aprovechar algunas de las oportunidades que están por todas partes. Si eres pesimista, es probable que necesitas solamente algo más de gratitud para convertirte en una persona optimista, pero eso es un buen comienzo. La ciencia ha demostrado que el pesimismo no es genético, ni es algo que no se pueda cambiar. Se puede aprender a convertirte en una persona optimista. Sí, yo entiendo que a veces es difícil encontrar algo por lo que estar agradecido. Solo queremos estar tristes e infelices e insistir en nuestro dolor. Y sí, entiendo, en ciertas situaciones, como cuando alguien fallece, hay que pasar una época o un tiempo de luto. Pero en el momento cuando dices basta y empiezas a concentrarte en las cosas por las que puedes estar agradecidos, comienzas a avanzar hacia una vida más feliz. Si dedicas un poquito de tiempo a estar agradecido todos los días, naturalmente serás más feliz. Eso no significa que tengas que estar feliz todo el tiempo, nadie lo es y tampoco sería eso normal. Los altibajos y las emociones dolorosas son partes importantes de la vida y son necesarias. Sin embargo, si practicas estos ejercicios, lo importante que va a suceder es que te vas a recuperar más rápidamente de estos bajones, estos problemas y estas situaciones de estrés y podrás disfrutar más tiempo de las cosas buenas. Está científicamente probado que el optimismo y la actitud positiva son buenos para la salud. Cuando Glenn Affleck, un investigador, se puso a estudiar a un grupo de personas que habían tenido un ataque cardíaco, descubrió que las personas que vieron el ataque cardíaco como una llamada de atención de la vida, como una señal para cuidarse mejor, como una señal para revisar sus hábitos y su estilo de vida y sus valores, estas personas que se dieron cuenta de esto tenían más posibilidades de sobrevivir a lo largo de varios años y tenían menos probabilidad de tener otro ataque al corazón. Otro estudio similar en pacientes con SIDA reveló que aquellos que encontraban beneficios de su situación, como por ejemplo apreciar más las cosas o centrarse en las cosas, enfocarse en las cosas que realmente importaban, o volver a acercarse a ciertas personas, tenían más probabilidad de sobrevivir a lo largo de los años. Estos son solamente algunos de los ejemplos que quiero que tomes en cuenta para que veas cómo el ver, el afrontar un hecho malo, una situación estresante, una situación mala, la forma como lo afrontes puede traerte beneficios a largo plazo. Hay también un estudio muy conocido en psicología, el estudio de las monjas, que es el estudio más famoso sobre los beneficios para la salud del optimismo y que demostró que en simple que la alegría prolonga nuestras vidas. ¿Qué es lo que hicieron? Este estudio se hizo en 1982 y se cogieron a 178 monjas que le dijeron que escribieran textos autobiográficos de sí mismas. Y luego, a lo largo de los años, los científicos fueron analizando varios factores en la vida de las monjas y encontraron un predictor claro de su larga vida, de la longevidad. El predictor era los sentimientos positivos. Lo que escribieron las monjas, sus biografías, se clasificaron en cuatro categorías: las autobiografías más positivas, las menos positivas y dos categorías intermedias. Y aquí viene el sorprendente resultado. Valorando todo, las biografías y los hábitos y el estilo de vida de las monjas 85 años, hasta 85 años después, el 90% de los que tuvieron unas biografías más positivas se encontraban vivas. Y solamente el 34% de las que escribieron sus biografías menos positivas, es decir, más pesimistas, estaban vivas. Y si prolongaron incluso hasta 90 años, y a los 90 años el 54% de los que tenían las biografías más positivas estaban vivas, y solamente estaban vivas el 11% de las que escribieron las biografías menos positivas. Ahora, esto no significa que no hubieron algunas monjas pesimistas que vivieron más tiempo, o que no hubieron algunas monjas optimistas que murieron antes. Claro que sí, y hay muchas cosas que hay que tener en cuenta, enfermedades, pero en promedio, lo importante es que mires la tendencia, que en general las más optimistas, las que valoraban más las cosas positivas de la vida, vivieron más tiempo. Aparte de todos estos hechos probados científicamente, también es un hecho que cuando nos sentimos bien con nosotros mismos, nos cuidamos mejor, comemos alimentos más sanos y probablemente hasta disfrutamos más al hacer ejercicio o dar largos paseos o de una buena conversación con un amigo o familiar, lo que a su vez nos hace sentirnos más felices. Esto es otro ejemplo de un círculo virtuoso. Y hoy podemos decir, por ejemplo, que una mente sana en cuerpo sano, un cuerpo feliz en general es un cuerpo sano. Por eso, ¿está todo bien? ¿Incluso las cosas malas que te pasan están bien o son por algo? Muchas veces me gusta contar por eso esta historia, esta anécdota, que realmente es una fábula y tiene su moraleja como cualquiera de estas fábulas, pero te hace pensar. Creo. Es la anécdota de el pollito, la vaca y el águila. Estaba un pollito alegremente caminando en un granero y se escapó de donde estaban las gallinas y se puso a pasear libremente al aire libre. Y en eso, pues, había un águila que estaba sobrevolando. Una vaca que lo vio al pollito y vio el águila también, se acercó, se puso encima de él y le echó un tremendo mojón encima. Y entonces, claro, el águila que ya estaba a punto de bajar, de un momento a otro, no vio nada, no vio al pollito. Dijo, ¿dónde está el pollito que yo había visto para levantarlo y comérmelo? No vio nada. Y en eso, del mojón, se levanta el pollito, comienza a moverse, se ve que saca la cabeza del mojón y empieza a decir, pío, pío, pío, pío, pío. El águila lo ve, inmediatamente vuela en picado, coge al pollito, entre sus garras, lo lleva a una charca, lo sacude, lo limpia de la mierda y se lo come. O se lo comió. Pues vaya, ¿y cuál es la anécdota o la, perdona, la moraleja de esta historia? Pues tenemos dos y hasta tres moralejas. La primera, y es con relación a lo que te estaba contando, de que mires el aspecto positivo de las cosas. La primera, que no todo el que te echa mierda es tu enemigo. La segunda, no todo el que te saca de la mierda es tu amigo, como en este caso el águila. Esas son las dos moralejas más importantes. Bueno, y la tercera moraleja graciosa y un poco al hilo de esto es que cuando estás lleno de mierda o cagado, no digas ni pío. Pero lo importante es eso, que tengas en cuenta que cuando te pasa algo, cuando estás lleno de mierda o hasta arriba, quizá no todo el que te ha hecho eso es tu enemigo y tratas de ver el lado positivo de las cosas. También me gusta muchas veces recordar esta anécdota de los gemelos. Eras una vez unos dos hermanos gemelos y el padre de ambos era un alcohólico que los maltrató físicamente y psicológicamente y tuvieron una infancia terrible y cuando crecieron, pues uno se convirtió en un hombre de negocios exitoso y un gran empresario y era un esposo modelo y vivía muy bien y el otro hermano pues realmente se volvió como su padre. Llegó a ser una persona alcohólica, mala, abusiva, que maltrataba a los demás. Y un día el viejo médico de la familia que los había conocido ambos de pequeños vino a ver a el hombre de negocios que había sido amigo de su padre, porque el padre ya había fallecido, y le preguntó, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo te volviste tan exitoso y una persona tan amable con todo lo que pasaste y sufriste en la infancia con tu padre? Y el hombre de negocios le dijo, doctor, usted debería saberlo, usted conoció a mi padre. Y luego, unas semanas después, el doctor fue llamado para que vea al hermano que se encontraba malo. Y vivía en un lugar terrible, en una casa muy pobre, y sentías realmente el mal ambiente que había ahí. Y el médico le preguntó al segundo gemelo, ¿cómo has podido llegar a este estado? ¿Por qué llevas una vida tan miserable? ¿Cómo te ha pasado todo esto? Y el segundo gemelo le respondió, doctor, usted debería saberlo. Usted conoció a mi padre. ¿Cómo es posible que dos personas puedan tener exactamente la misma experiencia en la vida? Pero a las dos les sucedieron cosas malas. Han vivido los mismos eventos desafortunados y sin embargo lidiaron con ello de una manera completamente diferente. Y esto es lo que tenemos que pensar. La forma en que lidiamos con las circunstancias de la vida es lo que hace la diferencia. Y debería ser como el primer gemelo. Puedes deprimirte y sentirte agobiado si te concentras continuamente en el dolor de los eventos pasados, o puedes concentrarte en la gratitud. Gracias por estar vivo, por sobrevivir, por no darte por vencido, por crecer, o por aprender simplemente de las lecciones de la vida o las cosas o los obstáculos que has tenido en el camino. Como lo dijo una vez Nietzsche, lo que no te mata te hace más fuerte. Y esto es un hecho, es una verdad, pero solo funciona si eliges el camino de la gratitud y del crecimiento.